destruir la insolente virtud de condenar la verdad que tú buscas construir la sana intención de madurar, madurar la conciencia, destruir los muros que bloquean tu ser. El motivo de ser.